Bueno, regresamos a tu programa Hijos de la Tierra. Bueno, ahora les vamos a comentar sobre lo sucedido este fin de semana allá en Puebla. En varios de los programas hemos estado diciendo sobre estos proyectos que se están impulsando en la Sierra Norte, que son presas hidroeléctricas, también proyectos mineros, junto también a ciudades rurales. Todo un combo de proyectos de muerte, que así le llaman los compañeros de allá. Y bueno, este fin de semana, en una reunión que se tuvo en una de las comunidades donde el presidente municipal los había invitado, pues se vivieron momentos muy tensos, puesto que al terminar la reunión, a varios de los integrantes del consejo, como a personas de la comunidad de Ignacio Zaragoza, no les dejaban salir. Algunas personas les hacían firmar para que pudieran salir, diciendo que ya no regresarían. Y bueno, todo este fin de semana se estuvo haciendo acciones urgentes, teniendo toda la información sobre esto. Y bueno, les vamos a pasar una entrevista que una compañera Mayeli nos mandó de allá de Puebla, y después les vamos a comentar más información. Bueno, es importante comentarles que, bueno, ya se había vivido un poco de tensión en esta zona en diciembre, puesto que la gente de la comunidad había ya no dejado la entrada de una máquina. Como en todos los casos que conocemos sobre estos proyectos de presas, las comunidades no han estado informadas. Y bueno, aquí también vemos una nueva estrategia de construcción de presas pequeñas de constructores privados. En este caso es un proyecto impulsado por Grupo México, una de las empresas mineras más importantes en el país, y bueno, que su propietario pues también es el cuarto hombre más rico en México según la revista Forbes. Entonces, bueno, frente a esta situación, como les estamos comentando, hubo una conferencia de prensa el día de ayer en la Universidad Iberoamericana, donde el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría pues dio su pronunciamiento, diciendo que se tenía que, le hacían un llamamiento al gobierno del estado de Puebla para que garantizara la seguridad de los pobladores de Ignacio Zaragoza. Todo esto que les estoy comentando es en el municipio de Olintla. Y bueno, también a la gente que integra el consejo. Es muy grave lo que también estuvo pasando, puesto que el gobierno estatal de Puebla mandó un comunicado el fin de semana diciendo que era la gente del consejo quien no estaba dejando pasar al presidente municipal, siendo esta información totalmente falsa. Además, asegurando que la gente de la comunidad está de acuerdo, cuando también pues no es cierto. Y bueno, ya tenemos el audio, entonces vamos a escuchar la entrevista y ahorita seguimos platicando sobre esto. Eras que participó en los eventos de este fin de semana en la comunidad de Ignacio Zaragoza. Bueno, pues más bien te damos la palabra. No sé si nos pudieras contar un poco a qué iban, quiénes, pues si habían grupos en general que se pueden mencionar, de qué se trataba la participación en esta comunidad y cuál es, por qué la oposición a la hidroeléctrica, qué fin llevaban, digamos, en este. Pues se había convocado una reunión entre el Consejo Tlatlali, que es una organización en la que participan varias organizaciones, y miembros de las comunidades afectadas, con el presidente municipal y representantes de la empresa. El fin era informar a la población y que cada uno argumentara a favor o en contra. El Consejo Tlatlali trabaja en la Sierra Norte, oponiéndose a todos estos megaproyectos, tanto de minería como hidroeléctricas. En el caso concreto de Ignacio Zaragoza, el problema empieza a surgir, digamos así, mediáticamente el 5 de diciembre, cuando quieren entrar en la comunidad con una máquina con el fin de construir una carretera hasta el río, ¿no? Entonces la gente se opone firmemente a que la máquina pase, y desde ese día hay un plantón. ¿Y por qué se opone la gente? Porque los representantes de la empresa están haciendo mediciones y trazos sin la autorización de los dueños de las propiedades, porque nunca fueron informados de este proyecto, y porque que se llevara a cabo este proyecto supondría que cambiaran sus formas de vida, que los desplazaran, porque el pueblo posiblemente quedara cubierto. Bueno, otra cosa, también la gente se opone a este proyecto porque esta hidroeléctrica y otra que niega Grupo México que van a construir, pero que sí que la van a construir, son para abastecer las minas de Grupo México. Ellos en ningún momento dicen además que son una empresa minera, nunca lo reconocen eso, y esto lo sabemos porque se ha firmado entre el gobierno de Puebla y Grupo México en abril de 2005 un convenio que se llama Convenio Energía Limpia. Ustedes entonces estaban en el marco de esta convocatoria que había hecho esta organización de la zona. Ajá. ¿Y quiénes participaron en el evento y un poco en qué consistía este evento del fin de semana? Ajá. Participaron pues el Consejo Tliatlali, que está formado por varias organizaciones, la comunidad afectada, la principal comunidad afectada, que es Ignacio Zaragoza, que fue donde se organizó la reunión, vecinos de Viviano Hernández, de Otlintla, algunos, de Vicente Guerrero y de Bienvenido. Y se supone que era una reunión para hablar con las autoridades y el representante, para que ellos expusieran sus argumentos y la gente expusiera los suyos, para que hubiera un diálogo. Y eso, pues bueno, no lo hubo. El presidente municipal, cuando la gente le preguntaba que por qué no los había informado, que por qué tenía tanto interés, nunca contestaba, evadía, eludía las preguntas. Y bueno, pues ya cuando un compañero lo cuestionó, diciéndole que su tarea de él no era ser representante de ninguna minera, que parecía que estuvieran trabajando para él, para la empresa, pues se fueron y ya cerraron el diálogo, ¿no? Eso fue lo que pasó en la mañana. Ellos se fueron a su reunión de ellos, nosotros continuamos con la nuestra. Ya ellos se fueron a su comunidad. Y cuando nosotros nos íbamos a ir a la nuestra, nos encontramos con que había un bloqueo en la comunidad de Olintra, encabezado por el presidente municipal, las personas, los representantes de gobernación, el representante de la mina y las personas que habían venido apoyándolos a ellos, que hacen parte del Frente Civil, un frente que está a favor del proyecto y que está como... compuesto por más o menos profesionistas, maestros y gente, pues, digamos, mestizos, ¿no? Con otra posición económica que los indígenas. Bien, bueno, te pregunto un poco de forma insistente por su participación, porque en los diarios locales ha salido mucho que fueron gente de fuera de las comunidades los que están llegando a crear desestabilización interna, que en realidad la gente de la comunidad no participa, que ustedes son los que estaban provocando a las autoridades y al pueblo. Esta serie de cosas que se han vertido en los diarios, en los noticieros locales. Entonces me gustaría que tú aclararas esta situación. Ajá. Pues en ningún momento se ha agredido al presidente municipal ni a ninguno de los que estaban formando parte de ese grupo que estaba allí, apoyándolos a ellos, digamos. En ningún momento se hizo eso. El Consejo Tliatlali no está manejando el asunto como la gente cree, que somos los que venimos de fuera, sino que estamos apoyando a los compañeros en esta lucha para que no estén solos, porque no están solos. Y no es que se estén manejando las cosas desde fuera y que se los esté manipulando, para nada, es puro apoyo. Decir que los estamos manipulando sería como despreciarlos y pensar que ellos no son capaces de pensar ni de oponerse por ellos mismos, cuando son ellos mismos los interesados de defender su vida, ¿no? Leímos en las noticias que fue necesario sacarlos por medio de camionetas de derechos humanos, que tuvo que llegar más gente. ¿Cuánto tiempo estuvieron dentro de la comunidad secuestrados? ¿Vieron al presidente municipal encabezando este evento. El bloqueo. Sí, el bloqueo. Sí, sí. Hay fotos donde sale el presidente municipal, el representante de Grupo México y los delegados de gobernación también allí estaban. ¿Cuánto tiempo estuvimos allí? Pues intentamos irnos como a eso de las 4, entre las 4 y las 5, vamos a decir, ahorita no podría decir la hora precisa. Cuando llegamos, estaban agrediendo a unos compañeros que se habían ido un poquito, se habían adelantado un poquito, y fueron los que realmente sintieron la violencia. Les intentaron quemar un coche, les aventaron piedras, los amenazaron, les dijeron nos vamos a quemar vivos. Bueno, una serie de cosas. El coche que intentaron quemar, había dos niñas en el interior. Para que se fueron, para que dejarlos ir, les pusieron una condición, que era como firmar un papel, como que nunca más iban a venir a Olintla, ¿no? Y, evidentemente, ante las amenazas, lo firmaron el papel. Cuando nosotros llegamos, de lejos, uno de estos compañeros le dijo a su esposa, que venía en el grupo, que iba más atrasado, que nos fuéramos, que nos diéramos la vuelta, que estaba el ambiente como muy caldeado y que nos regresáramos a Ignacio Zaragoza. Entonces estuvimos, digamos, desde las 4 o 5 de la tarde hasta las 4 o más o menos, pues 24 horas. Ajá. Entonces, luego por la noche llegó un agente llegó nuevamente el delegado de gobierno, ya se había hecho como ruido, ¿no? La gente había contactado a otras organizaciones, a la prensa, y entonces a medianoche llegó el representante llegaron, porque eran dos, los delegados de gobierno, con 10 policías, y pidiéndonos que por favor que nos fuéramos, que sí que estaba todo, nuestra seguridad estaba como garantizada, pero evidentemente pues no nos daba ninguna seguridad cuando ellos estaban ahí en el bloqueo. Entonces, que nos hubieran dejado irnos a las 4 de la tarde cuando queríamos irnos, ¿no? Y no a las 12 de la noche. La gente de la comunidad estaba muy preocupada, no, nos decía que no nos fuéramos, que era una trampa, que nos iban a emboscar por el camino, y nada, nos quedamos allí. Entonces ya pusimos una serie de condiciones y era como que llegaran organizaciones que a nosotros nos dieran confianza para salir de la comunidad. Al final llegaron al día siguiente la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que por cierto también los bloquearon en Olintla y solo dejaron pasar a dos de los 4 que venían, 2 se tuvieron que quedar en Olintla, y así salimos, escoltados por 3 patrullas de la Policía Municipal, curiosamente, venía los de Derechos Humanos cerrando la caravana. Así salimos. Decir que hay unas monjitas de Otlintla que les pusieron esa noche un candado con cadenas y las tuvieron encerradas toda la noche. Aparte que están amenazadas de que que tengan cuidado cuando van por las veredas, mejor no vayan solas. Entonces, me comentabas también que ustedes finalmente logran salir de este evento, ajá, pero que el proceso interno en la comunidad sigue, ajá, y que se encuentran preocupados por la seguridad de la comunidad y que sería uno de los objetivos de esta denuncia. Ajá. Como decir, existen probabilidades muy altas de que los miembros de la comunidad que están participando en la oposición a esta hidroeléctrica sean agredidos. Sí, efectivamente estamos muy preocupados, porque el nivel de violencia fue alto y nosotros finalmente nos vinimos, pero ellos se quedan ahí. Cuando nosotros estábamos viniendo por el camino, nos llegó el mensaje de que ya le habían pegado a un compañero de Olintla que está en contra del proyecto, que iba a apoyar el plantón que hay en Ignacio Zaragoza, pues le pegaron 3 personas por el camino. Entonces sí, estamos preocupados, es una amenaza real, no es un invento. También hay amenazas por parte de los trabajadores que están en Ignacio Zaragoza, gente de la comunidad. Un día hubo, el 10 de enero creo, se oyeron disparos que venían de parte también de los trabajadores de la hidroeléctrica. Las mujeres también son hostigadas por estos trabajadores, incluso por la policía municipal. Bueno, hay una serie de cosas que sí, que nos preocupan. ¿Ustedes tienen un plan de acción para los próximos días? ¿Convocarían a cómo podría enterarse la gente de lo que está ocurriendo? ¿Seguir el proceso que ustedes han tienen ahorita abierto? ¿Cómo podrían...? Pues esta mañana se convocó a una rueda de prensa, el miércoles, que vamos a tener la resolución de un amparo, se va a hacer otra rueda de prensa, y pedimos pues a las organizaciones que nos han estado ayudando y que nos hemos sentido muy apoyados por ellas, pues que sigan divulgándolo y que no se pierda el interés por lo que está pasando, porque es realmente grave. Y es una lucha pues por la vida, no solo de esas comunidades, de todos, a fin de cuentas, ¿no? Si los ríos están contaminados, nos va a afectar a todos. Si no hay agua, nos va a afectar a todos también. O sea, es un problema de todos. ¿Alguna dirección electrónica en donde puedan escribir para comunicarse con la gente que está participando, o hay alguna liga en internet? Pues se está creando un comité de solidaridad con los afectados de la Sierra Norte, y entonces el email sería comitedesolidaridadzaragoza@gmail.com. Pues te agradecemos mucho esta entrevista. Lamentamos todo lo ocurrido y esperamos que se pueda seguir difundiendo. Bueno, y estuvimos escuchando esta entrevista acerca de lo sucedido este fin de semana allá en Puebla. Y bueno, además es importante puntualizar lo que estábamos diciendo antes. Y es que lo que está pasando en la Sierra de Puebla no solamente es el caso de la presa que se quiere hacer en esta comunidad, ¿no? Que es una comunidad indígena, sino todos los proyectos que se están realizando. Se tiene a lo menos 6 proyectos de presa, se tienen más de 10 proyectos de mina, que bueno, que están relacionados. Como les mencionaba, el hecho de que esta presa está construyéndose por Grupo México, que es una empresa dedicada a minería, pues nos dice mucho. Y también sobre alguna información que ha estado saliendo en la jornada de Oriente, es que uno de los impulsores de estos proyectos en relación al estado de Puebla es el propio papá del gobernador, ¿no? Quien ha estado muy insistente en que estos proyectos se entren, y algo que es importante apuntar es que no cuentan con la consulta que tienen que tener acerca de lo que la comunidad tiene que aceptar si quieren estos proyectos. Tampoco tiene manifiesto de impacto ambiental, y bueno, como sabemos, esto implica la violación de los derechos humanos de estas comunidades. Bueno, estos proyectos no están promoviendo el desarrollo de la Sierra Norte de Puebla, y sí un contexto en donde está generando violencia. Nos da mucha preocupación la criminalización que ciertas autoridades del gobierno de Puebla están haciendo a la gente del consejo, siendo que los integrantes de este consejo son comunidades que tienen muchos años trabajando en la sierra, como la Tosepan, como Unitona, organizaciones de derechos humanos como el Centro de Estudios Ecuménicos, el IMDEC, organizaciones educativas como Unitierra, que claramente tienen un objetivo, y es el poder apoyar al desarrollo comunitario de la sierra, y lo han demostrado. Y es lamentable que les estén diciendo alborotadores y otras cosas. Pero bueno, sabemos que estas son las actitudes que muchas veces los gobiernos dicen para poder justificar estos actos. Y bueno, pues les comentamos que el día jueves va a haber una conferencia de prensa aquí en el Distrito Federal, y que pues estemos muy al tanto de lo que esté pasando allá con nuestros compañeros del consejo, con las diferentes comunidades. Como mencionaba la compañera en el audio, pueden ustedes estar escuchando la información en la página del Centro de Estudios Ecuménicos, también en la página del MAPDER. Se está subiendo constantemente las notas de prensa. En la Jornada Oriente están haciendo una buen seguimiento crítico de lo que está pasando allá, y bueno, pues nos solidarizamos con todos los compañeros y compañeras que están pues defendiendo la vida. Bueno, vamos a escuchar la canción El Sueño de Pedro. Como les comentábamos, es una canción colombiana que habla sobre el proyecto Urra 1, que fue un proyecto donde a muchos de los líderes indígenas fueron desaparecidos, y que bueno, nos habla de esta situación. Anoche noche Pedro estuvo soñando. A Corinta me comunicaré. Una cosa de Dios para nosotros, un mensaje de Dios que es para usted. Entre un cable de corriente estaba preso, voluntad presa, represa. Con el Guayacán y la guagua, sin territorio andaba desplazado. Ese demonio de la intolerancia que ha hecho mal creer al hombre blanco, que en vera vive en la ignorancia. En estas circunstancias se pregunta, ¿acaso el desarrollo es insensato? Y por un poco de comodidad se debe ahogar la vida sin recato. Para salir del sueño he encontrado los hermosos ojos de una catía, mas para no perderlos para siempre ha decidido mejor seguir soñando.